cada de una blancura sentimental. Blanca como una rosa, blanca como una nítida pincelada de una blancura limpia y sensual. Blanca como tu vida, blanca como tu vida, flor pasional.